En esta noche vamos a cerrar una serie de mensajes que tienen que ver con desarrollar mi vida espiritual, ¿sí? Y hemos visto lo que es la oración, cómo llevar adelante mi vida de oración, cómo leer la palabra, cuando hablamos del dar, ¿sí? Y en esta noche, cerrando esta serie de sermones, vamos a compartir uno que tiene que ver con el señorío de Cristo y la obediencia. ¿Sí? En una de las canciones decía que Jesucristo es nuestro Señor. Y yo quiero que los que están aquí, aquellos que crean que Jesucristo es su Señor, levanten su mano. No se apresuren. Yo no traje mi cámara, iba a sacar una foto. Porque después del mensaje me gustaría ver si todos levantamos la mano y esperamos que sí. Que todos levantemos nuestras manos diciendo, Jesucristo es mi Señor. Y si alguno está aquí y dice, todavía no sé si Jesucristo es mi Señor. Pero que al terminar esta reunión puedas levantar tu mano junto a los demás y decir, yo quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17 del Evangelio de San Marcos. Historia muy conocida para muchos. La historia del joven rico, el joven que tenía mucho dinero. ¿Sí? Lo vamos a seguir siguiendo en la pantalla. La historia del joven rico. Y dice así, al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesucristo, vino uno corriendo, e hincando las rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo. ¿Quién? Dios. Y le hizo una serie de preguntas. Los mandamientos, ¿sabéis? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué respondió el joven? Le dijo, maestro. Le dijo, ¿cómo le dijo? No, ¿qué le dijo? Maestro. ¿Y cómo había arrancado? Maestro bueno. Como Jesús le dijo, no te adelantes. O soy maestro o soy bueno. ¿Sí? Le dijo, maestro. Ya cambió un poquito, ya. Y le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo? Lo amó. Como hoy el Señor nos está mirando a nosotros, cuando dijimos, Jesucristo es bueno, es nuestro Señor. Y Él nos ama y nos mira con ese amor. Y dice que Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta. Vamos a desarrollar esto más adelante. Dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús después sigue hablando con sus discípulos sobre lo difícil que es que los ricos entren al reino de los cielos. Vamos a detenernos en esta porción, hasta el versículo 22, donde este joven rico se va afligido por la respuesta de Jesús. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta noche nos ministre y sea Él quien nos hable a nuestro corazón y produzca fruto al 100 por 1. Cerramos nuestros ojos y le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad preciosa, Señor, de estar delante de tu presencia, por esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, Señor, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra nuestro corazón, nuestra mente, Señor, aún los huesos, y quieres producir cambios, Señor, a través de ella. Señor, te decimos en esta noche, habla nuestro corazón, habla a nuestros oídos espirituales, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué significa la palabra Señor? En el griego, la palabra Señor, una palabra que significa Kyrios, o algunos la pronuncian Curios, que significa el dueño, el Señor de todo, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Y en esta noche vamos a ver que ser Señor y la obediencia siempre van en una misma oración. Y el título del mensaje de esta noche es La importancia del Señorío y la obediencia en mi desarrollo espiritual. La importancia del Señorío y la obediencia en mi desarrollo espiritual. Y el punto que quiero desarrollar es que me tengo que sujetar, si digo que Él es mi Señor, a su autoridad y su voluntad. Amén. ¿Qué significa esto? Que lo tengo que hacer incondicionalmente. ¿Sí? Él es mi Señor, yo soy su siervo, Él es mi Rey, yo soy su súbdito, y nosotros debemos rendir toda nuestra vida al Señor. Debo sujetar mi vida a Él, a ese Kyrios, a ese Dios, al Señor de toda la tierra. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿cómo lo recibimos? Como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Sí? Pero a veces nosotros le ponemos condiciones al Señor. Sí, Señor, vos, yo quiero que seas el Señor de mi vida, pero... Y le ponemos una condición. ¿Qué puede? Yo me anoté algunas que podrían ser. Señor, si me conseguís un trabajo, yo te voy a empezar a seguir. ¿Y si no me seguís? Señor, si me... Alguno hay acá que... Si me conseguís una novia o me conseguís un novio, yo, Señor, te voy a seguir. Señor, si me conseguís o conseguís que mi esposo o mi esposa cambie un poquito, yo ahí te voy a empezar a seguir. Señor, hago un voto con vos. Y a veces pensamos que es casi como un chantaje. Señor, si yo hago esto para vos, quiero que hagas esto por mí. Y si no haces esto, no haces esto para mí, yo no sé si seguirte. Y la palabra Kyrios significa que Él es el dueño, que Él es el Señor de todo, que Él ya hizo todo y que todo lo que nosotros tenemos, ¿a quién le pertenece? ¿A Él? Amén. Todo lo que tenemos es del Señor, es un préstamo. A veces pensamos, estos son mis hijos, este es mi auto, esta es mi bicicleta, esta es mi casa porque me la gané con el esfuerzo propio de haber trabajado. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. Dice que todas las cosas, dice la Biblia, son de Él, para Él, y nosotros a Él le rendimos nuestra adoración y nuestra vida. ¿Por qué lo hacemos? La palabra dice que Él nos amó primero. Él lo dio todo por nosotros. ¿Qué hizo Él por nosotros? El Dios de toda la creación, el Señor del universo, vino en forma corporal para entregarse en esa cruz que ahora está un poco tapada, en esa cruz para dar su vida por mí y por vos. Derramar esa sangre para que vos y yo podamos tener salvación. Dar su vida en la cruz de Calvario para que nosotros podamos tener perdón. Miren si no hizo algo por nosotros. ¿Qué más hizo el Señor por nosotros? Dice que cuando Jesucristo ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo para que vos y yo podamos vivir una vida en victoria. Dice que el Espíritu Santo está para enseñarnos todas las cosas. Dice que el Espíritu está para acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más hizo Dios por nosotros? Nos dio su palabra. ¿Para qué? Para saber su voluntad, para conocer sus propósitos, para saber cómo moverme en la vida. Miren si Dios no hizo cosas por nosotros y nosotros nos ponemos pretenciosos. Si no haces esto por mí, si no me das este trabajo, no te voy a seguir. Dios te ha dado todo. Dios te ha dado los dones del Espíritu Santo para que lo desarrolles en la iglesia. Dios te ha dado el fruto del Espíritu que veníamos hablando. ¿Para qué? Para cambiar tu carácter. Ya lo hemos visto durante la semana. Es amor, gozo, paz, para que tengas paciencia, para que tengas ánimo, para poder compartir con otros. ¿Qué más hizo el Señor por nosotros? Nos dio la oración. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en el celular hay muchas veces que yo no tengo señal. Quiero hablar con alguien y se me corta la señal. ¿Y? No, lo que pasa es que tenés que ir un poquito más al centro. Entonces me voy con el auto hasta el centro. Ahí enganché dos rayitas. ¿Sí? Y cuando quiero meterme en internet, no, tenés que tener 4G, pero tengo 4, 5G necesitas ahora. Siempre hay algo. Entonces llamas a la compañía y dice, quiero hablar porque tengo un problema en la señal, no me puedo comunicar. Y que le dicen, bueno, ahora lo vamos a pasar, una musiquita, te pasan con otra persona. Sí, ¿por qué tema es? Es porque este tema que no me puedo comunicar. Tengo dos rayitas y tengo cuatro. No, no, te voy a pasar al otro lugar y así te van pasando. La oración a través de Jesucristo y el sacrificio que él hizo es directa con el Padre. Dice, nuestra iglesia se llama Jesús es el camino, línea directa, banda ancha, nunca se corta, todo el año, 365 días, 24 horas, 7 días de la semana, te puedes comunicar con el Padre. Amén. Nunca se corta y no llamás y te atiende San Pedro, le pasa al ángel, al otro ángel. No, directamente puedes hablar con el Padre. Qué privilegio. Y nos ponemos, si haces esto por mí, te voy a seguir. El Señor lo hizo todo. Y es Señor. Y eso nos demuestra su amor. ¿Qué más nos dio el Padre? Este Señor amoroso. Nos dio la iglesia. ¿Saben quién es la iglesia? No son estas cuatro paredes. Es el que tenés al lado. Decía al lado, gracias por ser la iglesia. Amalo, míralo y amalo, porque es la iglesia. Porque es la parte que vos no tenés. Somos un cuerpo. Ahora mirá al del otro lado. ¿Le dijiste gracias? Ahora mirá al del otro lado y decirle, agradecé que soy la iglesia. Gracias. Humildemente, ¿eh? Mirá al lado y decirle, agradecé que soy la iglesia. ¿Sí? Somos la iglesia todos. Era decirle eso, no sea grande, no, yo tengo este don. Todos tenemos dones diferentes y el Espíritu Santo nos capacitó. Y eso está buenísimo. Él es el Señor del universo y nos dio todos esos beneficios. ¿Qué más nos dio? Nos dio los cultos de la iglesia para aprender. Qué bueno tener un culto el domingo, el miércoles, donde juntamos a orar, donde aprendemos, donde crecemos. Hay algunos que dicen, yo agarro la Biblia, no sé por dónde arrancar, y vengo a un culto y soy ministrado y que lo que leí en la semana, Dios me abre el entendimiento porque les da sabiduría a otros, como otros tienen dones de enseñanza, de predicar, nos ayuda a dirigir. A acercarnos a la presencia de Dios a través de la alabanza. Eso nos regaló el Señor. Y también nos dio personas para que nos ministren. Pastores, líderes. Vos sos una persona que está para ministrar a otros. Todo ese paquete nos dio el Señor. Lo tenemos que disfrutar. Ahora, el Señor dice, yo te doy todo esto, todo es tuyo, es gratis, lo puedo disfrutar 24 horas al día, todos los minutos, nunca se va a cortar. Pero dice, yo soy tu Señor, yo soy tu Kyrios, y todo lo que tenés y todo lo que sos es mío. Y es para mí, pero lo hago por amor. Para que Cristo sea el Señor de mi vida, tengo que renunciar a algunas cosas. ¿Vieron lo que hizo el joven rico? Si recuerdan la historia, que la hemos leído hace un momento, el joven rico se vino corriendo, ¿sí? Se apuró, se adelantó, como muchos de nosotros, cuando le pregunté, ¿Jesucristo es Señor? Sí, rápido. Él vino corriendo y dijo, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Arrancó mal, ¿sí? Porque le esperaba que Jesús le diga, te felicito, porque me dijiste maestro, porque lo soy, porque tengo 12 discípulos, y porque me dijiste bueno. Porque ¿qué era bueno según Jesús? Bueno solamente es Dios. Entonces, por un lado me estás diciendo maestro y por otro lado me estás diciendo Dios. Entonces, aclaremos, o soy bueno o soy maestro. Te apuraste un poquito. Entonces Jesús le dice, vamos a leer, dice, al salir vino corriendo y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Segundo error que cometió. ¿Qué podemos hacer para ganar la vida eterna? ¿Portarnos bien? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ponerme corbata los domingos? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Lustrarme los zapatos? ¿No faltar nunca al trabajo? Todos sabemos que solamente hay un camino, que es a través de Jesucristo, que es a través de la cruz. Pero Él quería hacer algo para ganar la vida eterna. Él quería hacer algo para poder tener ese señorío, para poder gozar de esa vida. Y Jesús le dice algo. ¿Qué le dice Jesús? Andá, vamos a leerlo del pasaje nuevamente. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le hace la pregunta esta, ¿es bueno? ¿Si soy bueno? Entonces le pregunta a Jesús, ¿los mandamientos sabes? Sí. ¿Cuáles? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Era recontra prolijito. Todo lo hacía bien. Todo legalmente se peinaba, iba a trabajar, no faltaba nunca a la escuela. Era perfecto. Entonces respondió y le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y la palabra dice que era un joven rico, así que desde chico todo lo había guardado. Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hizo el joven rico, dice? Se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Vamos a desarrollar un poquito. El Señor te pide que tenés que renunciar a algo. Para este joven rico, a lo que tenía que renunciar era a su billetera, a sus dólares, ¿sí? O australes, o pesos, no sé cuáles eran los que tenía en esa época. Le dijo, ¿sabes lo que tenés que hacer con todo lo que tenés? Vendelo y dáselo a los pobres. Y el joven rico, que hace un rato era el maestro, era el Señor, era Dios, ¿qué dijo? Lo que me estás pidiendo es todo, porque es todo lo que yo tengo. Y hoy no sé qué será, qué ocupará el primer lugar en tu vida, pero en la vida del joven rico, lo prioritario era su dinero, lo prioritario era lo que él tenía, era lo único que tenía, y su legalismo de haber vivido una vida haciendo lo correcto. Ahora Jesús lo mira y ¿qué dice? Lo ama. Lo mira con ojos de amor por todo lo que había cumplido. Pero le dice, tenés que renunciar a ciertas cosas. Y nosotros, para que Jesucristo se convierta en el Señor de nuestra vida, debemos renunciar a algunas cosas. Y lo primero que tenemos que renunciar es al pecado. ¿Qué es el pecado? La palabra en griego pecado significa, que lo hemos visto muchas veces, es errar al blanco. Yo no sé cuántos jugaron a los dardos, pero vieron cuando hay esos círculos y hay otro círculo, uno vale 100, 90, 80... A 100, si le das en el del medio, ese 100. Cuando vos tirás el dardo y das en el blanco, eso es que lo estás haciendo bien. Cuando vos en tu vida haces las cosas bien, me aparece en el Facebook que te ponen un me gusta, todos los ángeles del cielo te ponen un me gusta. Ahora cuando tirás el dardo y le erras un poquito, le estás cerrando al blanco. Y la palabra dice que pecado es cerrar al blanco y tenemos que renunciar al pecado. Muchas veces pensamos que hay pecados de distintos colores, blanco, grises, azules, verdes. Todos los pecados para Dios son iguales. ¿Sí? Si vos jugás con alguien y tirás y le erraste por 90, te alejaste mucho, y no, pero mirá que le pegué casi en el centro, el casi no existe, es pecado igual. Y la palabra dice que nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad de Jesucristo. Y la palabra nos revela cómo transitar nuestra vida. Debemos renunciar al pecado en todas sus formas, en todas sus dimensiones. Lo único que cambia entre un pecado y otro es solamente las consecuencias de este. La rebeldía, debemos renunciar a la rebeldía, rebelarnos contra Dios, contra su voluntad. Eso habla de señorío. Él manda y yo obedezco. Amén. Debemos renunciar a la independencia. ¿Qué significa la independencia? Yo puedo solo. No necesito de Dios. Aquel que se considere siervo de nuestro Señor Jesús debe vivir dependiendo de Él. Debo renunciar a mis propios criterios, a mis propios deseos. No sé si a ustedes les ha pasado decir, a mí me parece, esto no está tan mal. Yo considero, y la palabra dice que nosotros debemos sujetarnos a lo que dice la palabra. A diferentes cosas. A mí en lo personal, esto no me parece tan mal. El aborto no me parece tan mal. Estas inclinaciones sexuales no me parecen tan mal. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Una vez que lo leo, lo asimilo y veo al Padre, veo a Jesucristo que me está diciendo, esto es lo que yo quiero que vos vivas, de esta manera quiero que pienses, de esta manera quiero que actúes. Yo me sujeto a la palabra del Señor. Y lo que tengo que hacer es renunciar a mi voluntad y dejar que Dios obre en mi vida. Cristo es el Señor. Y como dije recién, ¿cómo voy a saber cómo moverme en la vida, en su voluntad? ¿Cómo puedo hacerlo? Es sencillamente a través de la palabra. Yo hace un tiempo vengo diciendo que tenemos que literalmente comer la palabra, degustar la palabra, disfrutar la palabra de Dios. Pero no para aprender solamente y tener una cabezota así lleno de la palabra de Dios. Te dicen un versículo, ah, sí, yo ya sé dónde está. Una historia y ya la sabes. Lo importante no es saber y tener conocimiento de la palabra de Dios, sino lo que el Padre, el Rey, el Señor quiere que nosotros podamos obedecerla, ¿sí? Que nosotros podamos vivirla. Lo que mi Señor manda, yo obedezco. Voy a hablar siempre verdad. Dice, la palabra dice, no tenés que mentir. ¿Qué voy a hacer yo si soy su siervo? No voy a mentir, voy a hablar siempre verdad. Y si alguna vez cometo el error de mentir porque estoy bajo presión, porque se me chisporotea y digo una mentira, dice que todos en algún momento mentimos, hacemos algo que no corresponde. ¿Qué dice la palabra? Que como tenemos 365 días, banda ancha con Dios directa para poder hablar con Él, tenemos que acercarnos a Dios, pedirle perdón, arrepentirnos y continuar con nuestra vida. Si Cristo me manda, yo obedezco, yo estoy bajo su autoridad. Si Él me dice que no hurte, que no robe, ¿qué tengo que hacer yo? No robar. Y estoy en la oficina, en el trabajo, y sí, todos lo hacen, se llevan la fotocopia, ¿sí? Las hojas de la fotocopiadora, todo el mundo se las lleva. ¿Qué dice el Señor? No toques nada. Pero si todo, no toques nada, es nada. Obedezco, ¿sí? ¿Me siguen? Tengo que ser respetuoso de los bienes ajenos. Si me dan algo para administrar, tengo que ser cuidadoso y tengo que ser fiel. Él es el que manda. Todo mi ser tiene que estar bajo autoridad. Él define lo que está bien y lo que está mal en la vida. Todos los días tomamos decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Sí? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué actividades vamos a realizar en nuestro día? Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que hacemos está bajo el señorío de Cristo. Amén. Si alguna vez cometo la torpeza de decir alguna palabra que no corresponda, ¿qué dice la palabra? Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. ¿Qué significa esto? Corrompida, una palabra corrompida. Una mala palabra, algo que está fuera de lugar, algo que no va a bendecir a alguien. ¿Sí? Dice que no tengo que tener ninguna palabra corrompida en mi boca, que no debo decir insultos, que no debo decir groserías, cosas que ofendan o hieran o lastiman a alguien. No las tengo que decir, porque todo lo que sale de mi boca tiene que ser con gracia. Ayer compartía, esto incluye todo, porque a mí me gusta ser práctico, porque si no decimos, ¿qué será? Decir alguna cosa. Los chistes verdes no tienen que salir de nuestra boca. Ayer tuve un problema con los jóvenes porque les dije, tienen que cuidar lo que ustedes miran en la tele, esas películas subidas de color, dije. Me quedaron mirando, no sé, pensaban que se rieron todos, dijeron que será una fiesta electrónica con muchas luces. No, que tengan un contenido sexual que pueda afectar mi vida, mi santidad, mi pureza. Cuando yo comparto un chiste, o no lo comparto, pero me río, estoy compartiendo esas cosas. Debemos llevar la palabra y que sean cosas que sean prácticas. Dice que sin ninguna cosa que lastime, que dañe, que pueda generar algo en el otro, que lo pueda afectar, lo tengo que evitar. Si alguna vez digo algo que está mal, ofendo a algo, insulto, tengo que pedir primeramente perdón a nuestro Señor y corregirme. Lo que dije o lo que hice está mal. Tengo que practicar la confesión. Tengo que rectificarme, corregirme, arrepentirme, enderezar, porque Dios es el que manda. Yo no sé si algunos en esta semana han dicho algo que no correspondía? No necesito que levante la mano. A los tres que levantaron la mano, no necesito que nadie levante la mano. Quizás todos los días estamos luchando con esto, de decir algo que no corresponde. Y la palabra dice que si sale algo de mi boca que no corresponde, yo tengo que ir, arrepentirme, pedirle perdón a la persona. Pero a veces pasa lo contrario, que son las personas las que dicen algo, un agravio. Dice que yo me tengo que acercar, no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que tenés que acercarte y perdonar. Y a veces nosotros estamos en esa lucha. Yo digo que somos como los zombies, ¿no? Obedecemos a Dios así, tenemos que ir a pedir perdón o perdonar y vamos caminando hacia la persona que nos cuesta acercarnos y hacerlo. Pero la palabra dice que lo debemos hacer porque es un bien para nosotros y es un bien para la otra persona. Pero como yo estoy bajo la autoridad de Cristo, cuando voy caminando así, que me cuesta acercarme a la persona y me voy recordando todo lo que me hizo y todo lo que me dijo. Cuando llego a la persona, porque soy un siervo de Jesucristo, decido perdonar. En el amor que Él me da, porque el fruto del Espíritu está en mi vida, yo lo puedo perdonar. Y yo puedo pedir perdón. Y yo puedo recomponer esa situación. ¿Qué más dice la palabra? Que si soy soltero no puedo tener ninguna experiencia sexual antes del matrimonio. Pero eso es reanticuado. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Hace como 2000 años. Estamos viviendo en tiempos modernos. ¿Sí? ¿Nunca escucharon eso? Yo me acuerdo cuando trabajaba y le decía a mis jefes o a mis compañeros, muchachos, yo me quiero guardar hasta que me case. Pero estás loco, ¿cómo lo quiero hacer? Porque Jesucristo es mi Señor y es... No, ¿pero cuándo se escribió la Biblia? Hace 2000 años atrás. Dios escribió hace 2000 años atrás consejos que nos siguen sirviendo hasta el día de hoy. Y si Dios dice que no tengas relaciones, que sos joven, soltero o soltera, antes del matrimonio, es porque quiere cuidar tu vida emocional, espiritual, física. Por eso hoy hay muchos matrimonios que se separan. Por eso vemos muchos embarazos no deseados. Dios está queriendo cuidarnos desde la creación. Y lo que espera es que nosotros podamos responder a ese amor. Cuando Dios dice que Él es Señor y Rey, y yo soy su súbdito, yo soy su siervo, no es una relación, obedeceme, y con un control remoto nos maneja. Nos dio libre albedrío. Es como un papá aconsejando al hijo, diciéndole, no vengas tarde porque te puede pasar algo. Este viejo que sabe, ¿sí? A veces la gente dice, ¿qué sabrá Dios? Cambiaron 2000 años las reglas, las costumbres. Dios sigue siendo fiel y su palabra sigue siendo fiel y nunca cambia. Dice, las modas van a cambiar, los presidentes van a cambiar, nosotros vamos a cambiar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y si Dios te dio ese consejo es porque el cuerpo que vos tenés es de Dios. Ese cuerpo le pertenece a Él y tenés que vivir en santidad. Tenés que hacer su voluntad, tenés que guardarte en santidad. Y si alguno de acá dirá, yo soy casado, yo no peco, yo... Ahora voy por la casa, hombre o mujer casado, y pasa un muchacho, una chica linda, y la miro, ¿qué dice el Señor? Que por haberla codiciado con mis ojos, ¿qué hice? He adulterado. He pecado, he cometido el mismo pecado. Tan tremendo. Jesús, nuestro Señor, hila fino. Y nuestra obediencia debe hilar fino. Debemos obedecer a Dios en todos los sentidos y en todas las formas. Jesús es Dios de mi corazón. Jesús es Señor de mi mente. Jesús es Señor de mis ojos. Él es mi Kyrios. Yo quiero hacer su voluntad y no lo hago según las leyes, sino por el amor que Él ha tenido conmigo. En todo tengo que vivir sujeto a Él, en obediencia. Todo tiene que ser práctico. Jesús me dice, tenés que tratar a tu esposa bien. Pero Señor, ¿no sabes cómo me trata mi esposa a mí? Tenés que tratar a tus hijos bien, pero no sabes, Señor, me nacieron tres piel de Judas, se portan re mal. Dice que los tenés que criar en amor. Tenés que criarlos y enseñarles. Pero no conocés mis hijos. Tenés que hacerlo. Y la palabra dice, tenés que obedecerme. ¿Y quién es mi Kirio? Es él. Y debe guardar el lugar de Señor en mi vida. Y si alguna vez puedo enojarme con mi esposa, puedo enojarme con mi esposo y proferir alguna palabra incorrecta, inmediatamente dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No lo dejes pasar. No quiere decir 24 horas. Uy, llegaron las 12, ya no puedo pedir más perdón. No, está hablando de hacerlo inmediatamente. Recomponé tu relación. Dejar que Dios sea el Señor de tu vida es de manera práctica. Yo pueda poner en obediencia todo lo que Él dice. Él es el Kyrios y yo vivo bajo autoridad. Tenés que tratar con cariño a tu esposa, tenés que tratar con cariño a tu esposo, tenés que ser amable y el Señor te va a ayudar. Porque ya te dije, te dio todas las herramientas para que lo puedas hacer. Vamos a volver al pasaje y vamos a ir terminando en esta noche. Yo quiero que te quedes con todo lo práctico de esta enseñanza. Entonces Jesús mirándole, ¿qué hizo? Le amó. Como hoy te está mirando a vos, te está amando. El Señor sabe que a veces decís algunas cosas que no corresponden. El Señor sabe que a veces no tenés un trato del todo bueno. Ahora, como la vida cristiana es un proceso y es dinámico, cuando nosotros estamos bajo la autoridad del Señor, nuestra vida va cambiando en un proceso. Si antes decía 50 malas palabras por día, 1000 malas palabras por día, se espera que después de haber transitado un tiempo con el Señor, diga menos. Se espera que después de unos años yo vaya cambiando. Ahora, cuando desde que conocí al Señor hace 20 años, sigo hablando de la misma manera, sigo tratando a mi esposa, sigo haciendo las mismas cosas en el trabajo, está denotando que el Señor no es realmente el Señor de mi vida. Y este muchacho dijo algo que del todo no era cierto, porque dijo, yo he cumplido todo esto, no le erré nunca. Y Jesús lo mira y lo ama y le dice, me parece que no es tan así. Pero si es así, te voy a decir, si querés heredar la vida eterna, tenés que hacer una sola cosa. ¿Qué tenía que hacer? ¿Vender todo lo que tenía y dárselo? No le dijo eso. Solamente. Imagínense que él hubiera vendido todo lo que tenía y se lo daba a todos los pobres. ¿Creen que se hubiera ganado la vida eterna? ¿Heredado el reino? Era solamente una parte. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, ese es tu Señor. Eso es lo más importante en vos. Porque lo que yo te estoy pidiendo es que lo des todo y que confíes en mí. Porque a continuación de que vendiera todo, ¿qué le dice? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en los cielos. Si haces esto, vas a tener tesoros en los cielos. Pero tenés que hacer algo más. Ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué le dice el Señor? Deja ese Señor que es tu dinero, que es lo más importante para vos, que es lo que te hace sentir bien, orgulloso, que te da prestigio, que te da el dinero, quizás le daba lugar de prominencia en el pueblo, le hacía entrar a lugares que nadie podía entrar, que eran costosos, podía comprarse lo que quisiera, y él le dice, deja todo eso, que es tu Señor, vendelo, soltalo, y vení que te espero. Yo soy el Señor. Vení y seguime tomando tu cruz. Y a veces pensamos que nosotros tenemos que vender todo. Algunos, los ricos tienen que vender todo. Pero el problema no era el dinero. Yo si vendo todo me quedo sin nada y el problema no es el dinero en mi vida. Cada uno de nosotros tenemos o luchamos con algo que quiere tomar predominio en mi vida, que quiere ocupar el lugar de Dios. Yo no sé si será el dinero, si será la fama, si será las pasiones, si será algún pecado al cual me cuesta renunciar y lo tengo que dejar. Y Jesús te dice en esta noche, te miro y te amo y te conozco. Y sé cuáles son tus falencias y sé cómo lo que a vos te cuesta y sé que cuando me decís Señor, a veces no respondés de esa manera, pero el Señor te dice, yo te amo así como sos. Vendé eso, soltate de eso, porque no te hace bien, porque no podés disfrutar de esta vida abundante. Déjalo a un lado, soltalo y vení, tomate de mí, seguime tomando tu cruz. Eso es lo que el Señor te dice en esta noche. Soltá eso. ¿Querés que Él sea el Kyrios, el Señor de tu vida? Soltá lo que tenés en tu mano. Yo no sé qué es lo que tendrás en tu mano. Quizás estés luchando con algo, que le decís al Señor, Señor, me cuesta soltar esto, quizás es el orgullo, quizás te cuesta perdonar a alguien y te estás perdiendo de disfrutar esta vida cristiana a full, una vida abundante. Quizás sea el enojo, quizás sea que no tenés un trabajo o que te falta algo o una relación rota o un problema en tu matrimonio y estás buscando una salida. Y el Señor te dice, soltalo, entregámelo a mí, camina junto conmigo, toma esa cruz y seguime. Yo quiero ser tu Señor. No quiero ser el maestro solamente. Muchos toman la palabra y toman a Jesucristo y toman venir a la iglesia como una religión, como una acumulación de conceptos y están convencidos de que esto es bueno, de que venir a la iglesia está bien, pero el Señor no quiere solamente que te quedes con eso, con estar convencido. Él quiere que haya una conversión genuina y Él sea el Señor de tu vida. Amén. Para terminar quiero decirte algo. Jesús tenía 12 discípulos. ¿Sí? A veces le decían maestro, a veces le decían Señor, a veces le decían maestro, a veces le decían Señor. Estaban ahí en la duda hasta que Jesucristo ascendió y todos los que tuvieron la oportunidad de escribir un libro se refirieron a Jesús como el Señor. Pero Judas nunca entendió que Jesucristo era el Señor eterno, el dueño de todo hecho carne. Judas, cuando mojan el pan y dice, alguien me va a entregar, ¿seré yo? No le dice Señor, ¿seré yo maestro? Y cuando está en el Getsemaní que lo vienen a buscar los soldados y está ahí, le da un beso y que le dice, salve maestro. Se quedó con solamente decir Jesús era un buen tipo, Jesús era una buena persona, Jesús era un buen profeta, Jesús era un buen líder, pero Jesucristo quiere ser el Señor. Y Jesucristo quería ser el Señor de la vida de Judas. Y Judas lo vendió, prefirió 30 monedas de plata. Y el Señor te dice en esta noche, soltá esas monedas de plata, soltá todo lo que tenés, no sé cómo se llame, pero rendí tu vida a mí. Y yo quiero que en esta noche podamos estar orando. Y si en esta noche vos querés decirle al Señor, Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida, el Kyrios, en la vida práctica, quiero empezar a vivir una nueva vida tomado de tu mano, quiero disfrutar de la iglesia, de la oración, de la palabra, de mis hermanos, quiero hacerlo de una manera verdadera, genuina, quiero que haya un cambio real, profundo, personal, una conversión, quiero dejar solamente de entender la Biblia, de llenar de conocimientos mi vida, quiero seguirte y disfrutar de lo que vos tenés para mí. Yo te invito a que cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que ahora tu Espíritu Santo nos llame, Señor, a arrepentimiento, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo ahora nos muestre, Señor, nuestra vida al desnudo, Señor. Que ahora tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, cómo estamos en relación contigo. Señor, si realmente somos siervos, si realmente, Señor, estamos aceptándote como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Padre, si hay cosas que cambiar, si hay decisiones que tomar, las queremos tomar en esta noche, Señor. Queremos decidir, Señor, vivir para ti, Señor. Rendirnos bajo tu autoridad y tu señorío. Y seguí con tus ojos cerrados. Si hay alguien en esta noche que quiere tomar esta decisión, te invito a que puedas levantar tu mano y decirle, Señor, quiero un cambio en mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida, de mis pensamientos, de mi cuerpo, de mi mente, de mi familia, de mi matrimonio. El Señor lo quiere hacer. Si hay alguien en esta noche, levanta tu mano. Vamos a estar orando por tu vida. Te bendiga, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecí a aquellos, Señor, que en esta noche están decidiendo, Señor, tomar esa decisión, Señor, de que tú seas el Señor de sus vidas, de que tú, Señor, te manifiestes de una manera personal, real, Señor, distinta, que dejen de vivir, Señor, un legalismo, Señor. Te pido ahora, Señor, que produzcas esto, Señor, un cambio radical. Dios, bendice a cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Y si hay cosas, Señor, de las cuales debemos empezar a poner en práctica, a vivir tu palabra de una manera nueva, renovada, Señor, ahora lo recibimos y lo queremos y lo creemos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si después de la reunión querés acercarte a alguno de los líderes, a alguno de los diáconos, acércate y compartile tu decisión, lo que Dios estuvo haciendo en tu vida, lo que Dios, el llamado que Dios tiene para vos en tu vida, sea que es la, sea la primera vez que venís, la segunda, si hace mucho que venís, compartilo con alguien. Decile, hoy decidí vivir mi vida como Cristo quiere que la viva. Que Él sea mi Kyrios, que Él sea mi Señor, que Él sea el dueño de mi vida. Dios te bendiga.